Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. De Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-63-99-99-90. Le Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. A las veredas, ¡ay!, las trajo Garay. Las callecitas de Buenos Aires, el verso mítico de Horacio Ferrer en Balada para un Loco, no contempla las vereditas de Buenos Aires. Al fin y al cabo, las ciudades están pensadas, o deberían estarlo, para las personas que se desplazan a pie principalmente. No todos pueden andar en un vehículo, y menos mal que es así, pero sí todos podemos caminar, y para ello nada mejor que las veredas. Julio Laglaize cuenta en la revista Todo es Historia cómo eran las calles del Buenos Aires de la segunda fundación, la de Juan de Garay. La referencia la debemos al artículo Cómo nacen las veredas del periodista Germán Will, publicado esta semana en el diario La Nación. Por estas arterias primigenias de la Buenos Aires colonial, de unos 9 metros de ancho, circulaban las carretas que avanzaban con dificultad entre el barro, la basura, los pozos e incluso a veces animales muertos, escribe Will. Y al citar a Laglaize agrega, no era infrecuente que estos vehículos, con sus bamboleos en zigzag, dieran con las tazas de sus ruedas contra las paredes de las casas y las arruinaran. Para evitar la destrucción de sus frentes, los vecinos empezaron a colocar postes verticales a unos 85 centímetros de la pared, cada 2 metros. Más tarde, al sendero estrecho formado entre la pared y los palos se lo emparejó y rellenó para hacer más fácil la caminata por allí los días de lluvia. En 1627, es decir, hace casi 400 años, se ordenó empedrar esos espacios y añadir también pasos de piedra en las esquinas. De esta manera progresiva pero firme, nacieron oficialmente las vereditas de Buenos Aires. En la París del siglo XIII, sus calles eran angostas, abarrotadas y fétidas, y peligrosas para transitar. Sus carruajes no tenían miramientos con los transeúntes y desde los pisos superiores podía caer cualquier desecho, según explica Paul Bogard en su libro El fin de la oscuridad. De las veredas, ni noticias. En tantos siglos las aceras no han cambiado demasiado, pero su utilidad es incuestionable. En algunos tramos de la mítica Avenida Corrientes de Buenos Aires se las ensanchó pensando en hacer una ciudad más amigable con los caminantes. En muchos lugares conectan con las calles a través de rampas que cuidan el andar de los más frágiles. Enamorarse, jugar a la rayuela, salpicarse por baldosas flojas, encontronazos de aquellos, charlas de 1 a 30 minutos, tantas cosas pasan en la vereda. En casi todas las ciudades del país les reconocen su importancia y su calle principal se transforma en peatonal, solo para viandantes. Vaya paradoja. Aunque algunos van por la vereda del sol, a otros les recomiendan ir por la sombra. No falta quienes prefieren cruzarse a la vereda de enfrente. De noche, de día, a cualquier hora se convierten en romerías. El lugar para comprar y vender, para ir y para volver, para dejarse ver,

Patricia Méndez, la señorita maestra, nos trae La Trinchera, un documental muy fuerte sobre los topos, personajes que vivieron escondidos por décadas durante el régimen de Franco, Francisco Franco, en España. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadera. Y vamos a la consigna de hoy, para divertirnos un poco, para mirarnos para adentro y revisar nuestras prácticas, en este caso, con respecto a nuestro caminar, justamente. Para caminar, ¿qué preferís? ¿La calle o la vereda? Ojo, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Por supuesto, estoy hablando en zonas de barrio, ¿no es cierto? No, lugares céntricos donde, o avenidas que uno no va a caminar por la calle. Salvo, me acordaba del chiste ese, ¿no? Que dice el loco que se mete de contramano por Avenida Libertador. Y escucha por la radio, dice, atención que hay un loco que está andando de contramano por Avenida Libertador. Y el tipo dice, ¿uno? Dice, son como mil. Bueno, esto no es de contramano. Estamos hablando de los barrios y de andar por las calles o por las veredas. Yo trato de andar por la vereda, pero me tira la calle, ¿no? Porque claro, la calle es, las veredas son angostas, cambian de nivel, están rotas, ¿no? En cambio, la calle es más plácido el andar, pero tiene sus riesgos. Así que contanos, envíanos un audio al 11-6400-7047 diciéndonos, ¿caminás por la calle o por la vereda? La Mississippi Blues del equipaje. Caminante por la 102.9. si vas a cambiar de carril o doblar, usá la luz de giro aunque no venga nadie, ¿eh? Porque cuando llegues a la esquina puede ser que venga alguien o que aparezca alguien detrás de tu vehículo en el último estante, y entonces la luz de giro evitará un mal momento, un fastidio, ni hablar de un choque. Avisar lo que vas a hacer en el tránsito, anticiparle a tu vecino de las ruedas, es lo más sano que podés hacer. Esta semana, ya hace 10 días, suspendieron el pago, el reintegro del IVA del 21%. Atenti con Sergio Tomás Massa. No sé si a todos, pero a mí me lo suspendieron y otras personas con las que comenté también. Hay que estar atento, no se está haciendo el reintegro. Sí, para los que usan la cuenta DNI del Banco Provincia, está funcionando con los reintegros anunciados. Hace unos años que vengo observando un detalle muy bonito de coquetería de las damas, de las señoras y de las chicas en la calle cuando empiezan a arreciar los calores, y es el uso, la vuelta, pero así con gotitas aquí y allá, de la sombrilla. Es un artículo de distinción, más práctico que el paraguas porque es mucho más liviano. Se supone que la sombrilla es para días de calor donde no hay viento, entonces no tiene una estructura tan intensa, tan pesada. Pero esta semana me pasó algo muy peculiar. El jueves crucé una señora andando en bicicleta, ella va en bicicleta, ¿no?, haciendo un gran esfuerzo que seguramente tendrá su buena cosecha en términos de salud. Yo la miraba cómodo desde el asiento de mi auto y me decía, qué mal caminante, ¿eh? El tema es que llevaba como sombrero una sombrillita celeste y blanca, armada, fija, no necesitaba sostenerla con la mano, tenía una estructura que yo no pude ver. Fue un instante, un poco ridículo me pareció, ¿no?, en un primer momento, pero muy atrevido, al mismo tiempo y funcional, en tiempos de agujeros de ozono, ¿no?, del que no se habla más ahora, no se escucha hablar del agujero de ozono. ¿Se habrá reparado? Lo pregunto en serio, no es una ironía, ¿eh? Si algún oyente sabe, que nos comente. Pero esta señora, con un paragüitas del tamaño un poquito más grande que la cabeza, iba arriba de su cabeza mientras andaba pedaleando de celeste y blanco, cubriéndose del sol. Esta semana tuve la oportunidad de recorrer un centro de adictos en pleno centro de la ciudad. Ojo, no de recuperación, ¿eh? Un lugar donde se aplicaban droga con altos niveles de liberación de dopamina. Ustedes saben, la dopamina es una sustancia química que libera el cerebro cuando hacemos algo agradable. Este lugar al que fui, en este lugar vi muchachos y chicas jóvenes dominados por la adicción. Me refiero a un negocio de ventas de celulares de una de las marcas más famosas. Eran como 6 personas enfrascadas en sus celulares y computadoras que, sin atender a nadie, se resistían a levantar la mirada hasta que uno se acercaba y ejercía presión con su presencia para que los atendiera, ¿no?, se atendiera. Es muy grave, ¿eh?, el tema de los celulares y las redes sociales, y esto no lo digo yo, lo dicen especialistas como Gert Lovink, que escribió un libro que se llama Tristes por Diseño, donde habla de este tema, de los sentimientos que generan los celulares y las redes sociales. Son productos que nos generan placer, pero son como una droga, actúan con el mismo principio. Son altamente adictivos, no los podés largar, ¿eh? Y no es un problema de los chicos solamente, los grandes sabemos que esto es general. Fui con mi hija, ahora les voy a contar, mi hija mayor, ahora les voy a contar una historia. La chica que nos atendió finalmente muy correcta, muy atenta, nada que decir, pero había un hombre mayor de unos 70 y pico largos que entró después que nosotros y no lo atendían. Estaba cada uno con su computadora o su celular y por ahí uno le dice, tienen que sacar números, señor, ahí en la columna. Claro, ahora hay como unas columnas, les dicen, son columnas, un dispositivo electrónico donde vos tecleas tu DNI y alguna cosita más y te sale un número y ellos te registran con tu historia, a ver quién sos, ¿no es cierto? Si sos cliente, si tenés cuenta, etcétera. Pero al hombre no le salía y nadie se levantaba, estaba ahí luchando con su numerito. Bueno, al final, no sé qué pasó, lo atendieron porque, bueno, yo me concentré en la chica que nos estaba atendiendo. El tema es así, esta semana a una de mis hijas le pasó una experiencia muy fea. Le robaron el celular en Buenos Aires. volvía del trabajo y al abrir su mochila para tomar el colectivo se da cuenta del hurto, porque fue un hurto, ¿no es cierto? Un robo sin violencia. En esta Argentina penosa damos gracias de que cuando nos roban no nos lastiman, ¿no es cierto? No nos matan. Y yo entendí su sentimiento. Ella me llamó, papá, dice, ya otra de mis hijas me había llamado, me había escrito, mirá, a Brenda le robaron el celular, papá, papá. Me llama, estaba cabizbaja, la voz caída, ¿no? Y entiendo su momento de desazón, porque a mí me pasó algo parecido, que fue perder el celular, que no lo encontrás. Iba a una escuela y no lo encontraba, y pensaba, bueno, me lo robaron, lo perdí, se cayó en la calle. Y claro, en el celular uno tiene parte importante de su vida, ¿no? Información, contactos, trabajos, etcétera, ¿no? Y entonces te agarra como un sentimiento de desolación, así que yo entendí un poco, pero claro, ella estaba segura que esto no era una pérdida, porque estaba la mochila abierta, se lo habían robado, ¿no? Fue un momento muy, muy, muy feo, ¿no? Entonces, bueno, compramos uno y fuimos a otro lugar, esto fue en el centro de Quilmes, ¿no? La compra, también en el centro de la ciudad, a buscar los accesorios, ¿no? Porque este es un negocio que se ha diversificado, y compramos un vidrio. Vieron que ahora se les pone, ahora no, desde hace años, se les pone un vidrio para protegerlo de caídas, de que se rompa, digamos, la pantalla, o por lo menos postergar la rotura, y un estuche, ¿no? Nos atendió una chica extranjera muy linda, muy bonita, de muy buen talante, que tarareaba las canciones que sonaban en el negocio, y que sacó una cosa, otra, abría, mostraba, probaba, mirá, tenés esto, este es reforzado, esto es de goma, este no, esto es así, papa. No tenía problemas, ¿no? Y yo le notaba, era evidente que era extranjera, pero no le quería preguntar nada, yo soy enseguida de empezar a preguntar, no la quería desconcentrar, ¿no? Pero al final, le pregunté, digo, ¿de dónde sos vos? Entonces nos contó que ella es venezolana, de Maracaibo, una chica, ¿cómo son las venezolanas, no? Morochas, de ojos negros, intensos, muy bonitas. 21 años nada más, ¿no? Y muy bien atendiéndonos. Hace 2 meses que está en la Argentina. Está trabajando ya, hace 2 meses que llegó. Vive con su familia en la casa de una tía. Nos dice, mirá, está difícil en Venezuela. Es muy difícil conseguir alimentos. Ahí tenés que arreglarte con un sueldo de $20. Escasea la gasolina. Pero estaba contenta. Dice, acá tenés comida, hay transporte, los colectivos tienen un horario más o menos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, todo depende del cristal con que se mire, ¿no? Y que tenemos que aprender a estar agradecidos con lo que tenemos y aprender cuando nos toca. Esta chica había dejado todo atrás, lo único que había conservado era la familia, estaba con sus padres, un hermano, una cosa así, viviendo en otro país donde lo único en común es el idioma, ¿no? Pero estaba contenta. Y yo dije, bueno, la calle a veces te da para aprender. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Haz para los crepúsculos que vienen. Haz para el puente. Haz para el vino. Haz para las letras que me buscan y que en mi sangre suben enredando el viejo canto con tierra y amores. Haz para la ciudad en la mañana cuando despierta el pan. Haz para el río Mississippi, río de las raíces. Haz para la camisa de mi hermano. Haz en el libro como un sello de aire. Haz para el gran Kolhoz de Kiev. Haz para las cenizas de estos muertos y de estos otros muertos. Haz para el hierro negro de Brooklyn. Haz para el cartero, de casa en casa como el día. Haz para el coreógrafo que grita con un embudo a las enredaderas. Haz para mi mano derecha, que solo quiere escribir rosario. Haz para el boliviano secreto, como una piedra de estaño. Paz para que tú te cases.

Caminante por la 102.9. Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que camina hacia el mar, quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Buen día, caminante. Hoy día ya no camino más debido a la inseguridad. Cuando lo hacía era siempre por la vereda. Como conductor que soy, considero que el peatón debe hacerlo por la vereda. Sé también que están bastante rotas, pero los autos no pueden circular por la vereda por más rotas que estén las calles. Bueno, está muy bien. Gracias, Alicia. Nos escribe María del Carmen y dice: buenos días, caminantes. Si las calles son poco transitadas, voy por el asfalto, porque las veredas están en general con mucho desnivel. Si no, voy por las veredas por seguridad. Saludos, Alberto. Me alegro que esté bien de salud. Buen fin de... nos dice María del Carmen. Y menciona a Alberto, que es nuestro entrevistado, un vecino. Ella evidentemente lo conoce también. Bueno, gracias por tu mensaje, María del Carmen. Que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Nos mandás un mensaje, un audio al 11-6470-47 diciéndonos cómo es tu práctica. Hablando de barrios, ¿no? ¿Caminás por la vereda o por la calle? Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Silencio. Revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Caminante por la 102.9. Esto es Juglares. Esto es música, amigos.

era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Raúl Di Blasio, Hasta que te conocí. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Buen día, caminante. Todo depende de dónde partas, nos dice Cristian y nos responde al comentario que hicimos sobre esta chica venezolana, jovencita, que me atendió junto con mi hija cuando fuimos a comprar un accesorio para un celular. Si el punto cero es Venezuela, sí, estamos mejor. Pero si el punto cero es Canadá, yo no quiero compararme con el que está mucho peor. Quiero compararme con los mejores intelectualmente, con una Francia que el pueblo se levanta solo por un aumento del colectivo. Te sigo escuchando. Bueno, muchas gracias, Cristian, por escribirnos, por participar. Felicitamos a nuestro amigo el programa de radio Caminante de la Vox FM 102.9 que está transmitiendo en este momento y nos llena de emoción porque anduvo de festejo por sus 200 programas. 200 programas trayendo cultura, trayendo diálogo, música y emoción y temas que nos involucran a todos y nos animan a seguir. Felicitaciones, caminante amigo y amigo de todos los caminantes de la vida. Nos escribe Adriana Narvaja. Muchas gracias, Adriana. Adriana, un placer tenerte como oyente y participando a menudo de nuestras consignas. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. La oración eficaz. La práctica de la oración es el ejercicio espiritual más común, más sencillo, más efectivo y lo que más nos conviene. Una vuelta a la oración sincera, la oración de fe en Dios, sería refrescante y liberadora a nuestras almas tan apresadas al materialismo y conducidas a caminos sin salida. Una vuelta a la oración sencilla no tiene costo, pero cuánto que nos cuesta, y eso es por la falta de voluntad y de fe en Dios. Y hablando de oración, aquí comparto una. La de alguien que, como vos y yo, vive también acosado por mil voces confusas y un montón de ofertas sin sentido. Pero se hace un momento para dirigirse al cielo y dice así: Señor, nada te puedo esconder. Toda mi vida en forma detallada está delante de ti siempre. Así es. Y eso es lo que me anima, tu mirada amorosa, comprensiva, siempre dispuesto a restaurar sin condenarme. Soy yo quien se condena. Es mi yo quien se interpone y distorsiona tu voz tan clara. Mi yo, tan mal informado, diría deformado, porque cuando te hablo a ti, el yo se adelanta a responder y mi oído casi que quiere creerle. Pero cuando hago acallar mi corazón y me quedo esperando, entonces tengo mucha probabilidad de escuchar la voz tuya. Esa voz silenciosa, apacible, tan llena de amor, sabiduría y aliento. Otras veces tu voz es correctora, pero siempre amorosa. Tú eres amor. ¿Quién dice que estás todo el tiempo condenándonos? ¿Condenaste acaso a la mujer pecadora? No. Le dijiste, ni yo te condeno. Y le aconsejaste que no pecara más. ¿Por qué nos tratarías distinto a nosotros hoy? Muchas gracias, Señor. Ayúdame. Ayúdame a quedarme callado luego que he orado a ti. Ayúdame a mantener acallado mi corazón. Y que mi oído pueda distinguir entre tu voz amorosa y mi yo condenatorio. Son tan distintos que la próxima vez no me puedo confundir. Es tu voz la respuesta, Señor. Esa voz que comprende, amorosa. Pues mi voz siempre dice otra cosa, carente del afecto y el amor. Es tu voz la respuesta, Señor, inequívoca y siempre oportuna, como cuando en las noches de luna se distingue el sendero mejor. Así caminaré tras tu consejo, oyendo a cada paso muy atento, hacia el día glorioso del evento, cuando se diga Cristo ha regresado y no habrá jamás tristeza ni lamento. Alex Campos, al taller del maestro, escucharemos a continuación. ¿Cómo expresarte sin palabras? Que me muero si no estás. Que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad. Que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado. Mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará. Saber que nada me da.

baby, just passing through. Caminante por la 102.9. Bueno, tal como habíamos adelantado al principio, vamos a conversar con un argentino que vive en España, está en Galicia, en la localidad de Orense, y es vecino de acá, del barrio de Quilmes Oeste, y desde hace unos años está viviendo, residiendo en esta localidad de Galicia, en el norte de España. Me refiero a Alberto Villordo, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Alberto, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, David. Buenos días ahí, buenas tardes aquí. Son 2:30, 2:15. Pero bien, un gusto hablar con ustedes. Un saludo para toda la audiencia y para los que te acompañan en la radio, que algunos conozco, otros no, pero un saludo desde acá. Me puso la piel de gallina. Bueno. Pero bueno. ¿Y cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo en Orense? Bueno, hoy amaneció un poquito, mucha neblina, que hace unos días que hay mucha neblina porque es una ciudad húmeda. Ajá. Y venimos con una humedad bastante amplia estos días. Pero bueno, se soporta porque es un clima muy, muy lindo el que se está viviendo aquí. Pero bueno. Te quería preguntar, ¿y cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, ruta, no sé? Puede ser de la infancia, de la adultez, de España, de Argentina, esa calle calle o avenida que te ha quedado en la memoria, que te gusta. Mirá, qué lindo lo que me preguntás, me hace transportar a la infancia. Mi calle preferida es la avenida Corrientes, en el Abasto, precisamente Corrientes y Agüero. Yo vivía de chico. Nací ahí, en ese lugar, en el Abasto nací. Y de chico viví hasta los 7-8 añitos. Y recuerdo esa calle donde estaba el mercado de Abasto, realmente donde de aquel tiempo se proveía toda la ciudad de frutas y verduras. Y bueno, hoy es el Abasto Shopping, sí, que fue inaugurado en el año 2000 aproximadamente. Pero guardo esos recuerdos hermosos de esas calles, de esos lugares, de puro tango, porque verdaderamente sonaban a tango en aquel tiempo. Y bueno, guardo ese recuerdo lindo de esa calle, de esa avenida, Avenida Corrientes, donde también estaba, justo en esa esquina estaba el Trujollero, me acuerdo, justo abajo, justo en la esquina de Agüero y Corrientes, donde me compraron el primer reloj, me acuerdo bien, un reloj que tenía un segundero con un corazoncito rojo. Me lo recuerdo, pero como si fuese hoy el día que me lo han comprado. Bueno, te agradezco por traerme a la memoria estos lindos momentos de mi infancia. ¿Y a qué se dedicaban tu papá y tu mamá, Alberto? Bueno, mi madre trabajó toda la vida en el sindicato metalúrgico, ahí en Rodolfo López y La Vía, estaba, no sé, todavía debe estar. Sí, sí, claro, la UOM. Ella la UOM, sí, ella era doméstica ahí durante casi 40 años, creo que muy, muy joven trabajó ahí. Mi madre todavía vive, tiene 96 años y es un privilegio tener llegar a esa edad, pero bueno, qué lindo. Mi madre se dedicaba a eso, sí, y bueno, nos crió de chicos y ahí en Quilmes. Yo vivía en Bernal, a la altura de Calchaquí Sapiola. Después, con el tiempo, hasta unos 15 años, me mudé ahí al barrio Parque. Vivía al lado de la Escuela 71, también un barrio hermoso, con gente hermosa, vecinos, que los recuerdo a todos, muchos amigos, gente conocida, bueno, te pude conocer a ti y a muchos más, los cuales extraño profundamente porque antes esperaba que suene el teléfono a la mañana llamándome a alguien para que le arregle una puerta, una reja, una cerradura. Y le extraño mucho, ¿no?, hacer todas esas actividades en Quilmes, precisamente en ese barrio que es hermoso. La verdad que es un privilegio vivir ahí. ¿Cuál es tu oficio? Tú lo sabes, David. ¿Cuál es mi oficio? En realidad es herrería. Herrería. Trabajé toda mi vida herrería. Y bueno, ahora ya, con los años, tuve que ir dejando. Alberto, ¿cómo aprendiste a ser herrero? ¿Fuiste a alguna escuela técnica? ¿Lo aprendiste solo? ¿Tuviste un maestro, un artesano? ¿Cómo fue? No, mira, yo a los 14 añitos empecé a ir a un... Antes estaban los talleres, que se abrían los talleres y había como escuela de aprendizaje en los propios talleres. Y yo ahí trabajaba en la calle Arenales y Sapiola, arriba de Dardo Rocha, ahí en Bernal. Fue mi primera escuela, ahí trabajé ahí, aprendí el oficio hasta los 18 años, que es donde me pude... ingresar en una fábrica donde ya se era de mayor envergadura, donde pude aprender realmente muchas cosas más. Recuerdo esa gente, esos compañeros de trabajo que eran muy, muy sociables todos, los recuerdo perfectamente. Y bueno, esa fue mi primer inicio. Después de ahí puse un taller con mi hermano de herrería, trabajamos muchos años juntos. Y bueno, las cosas a veces no andaban bien económicamente y tuvimos que cerrar. Pero después yo me dediqué por mi parte solo a hacer, que es un poco complicado a veces el trabajo de herrería por los costos, que bueno, vos sabés que en Argentina siempre están subiendo los precios y no se puede mantener un precio, siempre hay que estar cambiándolos y esa fue mi experiencia como herrería. ¿Qué te gusta de la herrería? ¿Es un trabajo que te da satisfacción? ¿Vos decís, bueno, hice esto, acomodé una puerta, una ventana, saqué, puse? ¿Eso te da la satisfacción del trabajo hecho? Exactamente. Mira, la satisfacción del trabajo hecho es cuando uno termina de hacer un arreglo o lo que tengas que hacer y la persona que te contrató queda conforme. Eso es lo más lindo que puede existirle a cualquier persona, ¿no? Que sea agradecido a lo que tú hiciste. Aparte de pagarte y eso, que esté agradecido del trabajo que tú hiciste en ese lugar. Es lo más lindo porque uno se lleva, aparte de ser un cliente, se lleva un amigo. Y es lo más lindo que uno puede llegar a tener amigos. En cada lugar que yo trabajé, creo que aparte de un cliente me llevo un amigo. Y eso es una cosa que no, impagable realmente. ¿Cuánto hace que estás viviendo en Orense, en España? Bueno, aquí en Orense hace un poquito más de 2 años que estoy. Me había conocido con una persona a través de internet y conversamos durante 1 año, y la cual me invitó a venir aquí, mi compañera se llama Toni, y me invitó a venir a Orense a conocer. Y la primera vez que yo me iba a subir un avión, David, jamás en mi vida me subí un avión. Era un desafío tremendo tener que afrontar eso, pero gracias a Dios, lo digo gracias a Dios, pude tomar la determinación de venir aquí y conocí gente hermosa que me trataron como si fuese de la familia desde el primer día que me conocieron. es algo impagable de David lo que es, yo logré aquí. Y bueno, después con el correr de los meses me fui sintiendo mal sobre una afección que tenía. Me había salido un bultito entre las piernas y bueno, siempre fui una persona sana y yo tenía una cobertura de una prepaga. Entonces, ¿cuál? Me voy a la prepaga y no me cubría por el tiempo que hacía que yo recién había ingresado acá a España, como era migrante. Entonces me dirijo al hospital público y bueno, residencia, se dice aquí, claro. La residencia. Y te puedo asegurar, David, que desde el primer día me trataron como si fuese un rey. Eso lo valoro tremendamente, la actitud que tuvieron tantos médicos como enfermeros, y me sacaron ese bultito, te cuento, te lo sintetizo un poquito, y me hicieron una biopsia y dio positivo, tenía cáncer. Ah, mira. Uf, tremendo. Recibir esa noticia fue tremenda. Bueno, cambié la voz porque se me hizo un nudo en la garganta. Claro, claro. Pero no, es muy fuerte, claro. Y bueno, lo vuelvo a repetir, pero fue gracias a Dios que estuve en este lugar. Y me socorrieron de la mejor forma. Me hicieron todos los estudios habidos por haber. Me hicieron una cirugía. Y bueno, gracias a Dios pudieron extirpar, gracias a Dios, lo vuelvo a decir, Dios fue el que hizo la obra de tenerme aquí en este lugar. Claro. Uh-huh. ¿Cómo es Orense, la ciudad? ¿A qué ciudad de la Argentina la podríamos comparar o es única? ¿Cómo son las calles, las construcciones, los edificios? Bueno, Orense es único también, no tiene comparación, es una ciudad mezclada con lo antiguo, con lo moderno. Ah. Es una ciudad, sí, bueno, Galicia está conformada por cuatro ciudades, Lugo, Orense, Compostela, Pontevedra y Orense. Orense es uno de los lugares, de las cuatro ciudades, que no tiene playa, que no tiene contacto con el mar. Pero tiene ríos y es muy, muy arquitectónico. Las estructuras de las casas son mayormente de piedras y está mezclado lo de piedra con lo moderno. Es muy bonito, tiene lugares turísticos como las burgas, aguas termales, que las aguas termales vienen ya de una época de hace 900 años atrás, los romanos consiguieron encontrar ese lugar y ellos habían hecho edificios alrededor porque en esa agua termal se podían bañar y tenía poderes, así como decían ellos, curativos, ¿no? Claro. Entonces los romanos hicieron toda una especie de redondeo alrededor de las burgas y vivían ahí. Eso fue el origen realmente de las burgas. Y bueno, se decía que eran burgas por el agua termal, porque bueno, vivimos en un lugar donde hay como una evolución evolutiva de un volcán que está bajo tierra. Pero bueno, es muy bonito esto. ¿Y esas aguas, claro, termales todavía son utilizadas? ¿La gente va ahí a Orense para aprovecharlas? Sí, son muy son muy visitadas, por eso te digo que es un lugar turístico donde hay mucha gente que viene por problemas de medicinal, y entonces vienen y tienen ese poder curativo. Para algunas personas es muy efectivo eso, y más que nada para personas que puedan venir de otros lugares a tener un tiempo de esparción. Y muy bonito ese lugar. Estoy a 2 kilómetros de la avenida, de la ruta que lleva a Santiago de Compostela. Estoy a 100 kilómetros de Santiago de Compostela, que todavía no lo pude hacer, pero es algo que tengo pendiente esa caminata hacia Santiago de Compostela. La tengo pendiente, por claro, eso este, claro. Es un lugar muy, muy bonito. La ruta a Santiago tiene que pasar sí o sí por este lugar, por Orense. Toda la gente que va a peregrina para aquel lugar tiene que pasar sí o sí por este sector. Claro. Muy bonito. ¿Y cómo es el tránsito ahí en Orense, en esa región? Bueno, el tránsito es muy, diríamos, muy cuidado, muy cuidado. Muy distinto a nosotros ahí. Aquí, cuando los autos llegan a la esquina y va una persona a cruzar, el auto se tiene que detener para dejar cruzar a la persona, cosa que a mí me asombró, que todavía no me pude acostumbrar, sí me acostumbré a eso. Pero te quiero decir que al principio me costaba, porque en Argentina si vas por cruzar la calle tienes que mirar para todos lados y no te venga nadie de golpe. Encima te insultas si llegas a cruzar sin tener esa prevención. Bueno, aquí no, aquí es muy, en ese aspecto es muy respetuoso hacia el peatón realmente, ¿no? El auto que viene tiene que detenerse, que tú cruces todo hasta el otro final de la acera y recién puedes continuar su marcha. Eso lo veo, pero una cosa muy muy bonita, muy bonita. Hay cosas que tenemos que aprender. Claro, claro. Y Alberto, estamos hablando con Alberto Villordo, un argentino que está viviendo en Orense, en Galicia. ¿Y cómo es la gente, sí, el español que vos tenés trato ahí en esta ciudad? Ah, mirá, bueno, ellos se parecen mucho a nosotros. Tenemos ese trato, bueno, en el medio donde yo me muevo. Son muy jocosos, muy amables, muy de hacer bromas, como somos nosotros, somos muy de encontrarnos en la calle, conversar. Se parecen mucho a nosotros. Pero yo extraño eso, que me ha pasado contigo también. Nos hemos cruzado por la calle y nos hemos puesto a hablar. Y acá lo que sí ocurre, que cuando te encuentras con una persona, te invita a un barcito a comer un pincho, se dice, ¿no? A tomar algo. Un pincho es un bocadillo, claro, que se toma en los barcitos, cosa que capaz que nos encontramos tú y yo y nos invitamos a tomar mate en las casas, ¿no? Es claro, muy distinto claro a eso. Y ellos se encuentran en el bar, te invitan al bar. Te invitan al barcito, donde en los barcitos mayormente, que hay muchos barcitos, bares, donde se encuentran las personas a la mañana para desayunar, los vecinos y vecinas también, gente grande, que se encuentra a la mañana o a la tarde. Es como un ritual que se tienen que encontrar los vecinos en un barcito para conversar. Es algo muy bonito, que gente grande, jóvenes, chicos, se encuentren en los barcitos para conversar. Es una cosa muy, muy bonita, sí, sí. ¿Y cómo te has adaptado a la comida, a la gastronomía? ¿Es muy distinta? ¿Hay mucho pescado? ¿Cómo es eso? Sí, me cuesta adaptarme al pescado todavía, ¿no? Pero bueno, nosotros somos muy carnívoros, pero no, acá el arte culinario son los peces, los pescados, el pulpo, todo lo que sea pescados se consume mucho acá. Mariscos, mejillones, calamares. Es la comida típica de acá de España, de Galicia más que nada. Yo de a poquito me voy adaptando a comer pescado, pero bueno, no, muy, muy linda. La gastronomía es perfecta. Aquí te digo, las comidas son espectaculares, porque toda la familia donde yo estoy cocina muy, muy rico, ¿no? Siempre que vamos a algún lugar a comer, estamos agradecidos porque cocinan de bien, tienen esa particularidad de cocinar muy, pero muy bien, David. En ese sentido, extraño mis choripán, obvio que los extraño. Cuando uno llega a un lugar y extraña que se esté haciendo acá la barbacoa, se dice, la barbacoa, claro, en la parrilla. Claro. Sí, la barbacoa se está haciendo un asado en la parrilla y haya poco chorizo, David. Entonces eso. Ahora, escúchame, Alberto, si vos querés agasajar, sí, a alguien, ¿no es cierto? Un amigo, a la familia donde estás, y decís, bueno, yo les voy a hacer una barbacoa, un asado, ¿eso es posible? ¿Hay esa carne? ¿Se puede comprar? ¿Cómo es esa historia? Sí. Bueno, la carne aquí, te digo, es carita. Igual, sí, bueno, se agasaja a la gente que viene con la barbacoa, con el asado, pero es carito el asado aquí, lo cual no implica que no se haga, sí, pero te digo más, el pollo está casi al mismo precio que la carne de asado. La carne es muy rica, te aseguro que acá también la carne es muy rica, no tanto como la nuestra, David, te digo. Sí. La carne nuestra es especial, ¿viste? Pero el otro día me acordaba de lo que habías hablado sobre los asados de la obra, y yo me acuerdo de la falda, y que se sigue haciendo la falda, es tan rica, y esas carnes que son nuestras realmente, y no las podemos comparar con ninguna otra. Pero bueno, esos recuerdos tan, tan lindos de mi país, que los extraño mucho, y eso, bueno. Me encanta de que me vas a acordar de todo esto. Alberto, sí. Ha sido un placer, sí, charlar contigo, conocer un poquito de tu experiencia. Claro. ¿Estás trabajando ahí? ¿Haces cosas? O No, aquí no, ahora no estoy trabajando. Extraño mucho trabajar, hacer mis cosas. Extraño mucho hacer trabajitos de herrería, poco más que nada para tener la mente un poco ocupada en esas cosas. Lo cual te iba a decir algo antes de que terminemos la conversación. El otro día te escucharon mis hijos en Argentina, en Quilmes, y me dijeron, ¿por qué no me saludaste? Bueno, le digo, ya la próxima vez que pueda hablar voy a saludar a mis hijos, que algunos viven ahí cerca de tu casa, otra, mi hija vive en Wilde, Florencia, que trabajan, están escuchando ahora en este momento, Maxi Descuento de Wilde, te pase la propaganda también a Florencia de Maxi Descuento. Me dijeron que les mande saludo a las chicas que trabajan ahí, pero bueno un saludo para las chicas de Maxi Descuento. ¿Cómo se llaman tus hijos? Son adultos, ¿no? Bueno, sí, Janina vive en San Luis, en Merlo, San Luis. Después Ivana, vecina tuya, vive al lado de la Sociedad de Fomento. Alexis también vive ahí cerca. Después está Vilca y Alejandra. Y bueno, y esas forman parte de mi familia: Vilca, Florencia, Daniela, Janina, Ivana y Alexis. Forman parte de mi familia. Y bueno, me estoy olvidando de alguien, de uno de mis hijos, pero bueno, de alguien que ya no está, Alito, que fue mi hijo varón mayor. Y bueno, y eso, bueno, Alberto, un abrazo para todos. Un placer, sí, de conversar y saludarte y poder escucharte a la distancia y saber que estás bien. Te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Un abrazo para todos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Era Alberto Villordo, un argentino viviendo nada más y nada menos que en Orense, en Galicia, y contándonos su experiencia como argentino en el extranjero. Germán Barceló, hoy te invito a ser feliz. Las cosas del pasado, el dolor de la ausencia o el recuerdo deformado por lo que no pudo ser y nos hubiera gustado. No volvamos a poner en casa esas canciones tristes. El herido que nos sana quedará las cicatrices. Ese día que te fuiste, lo importante es que volviste. Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno. Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos. Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños. Hoy se queman viejas fotos, lo demás lo cura el tiempo. Y que se lo lleve el viento. Y que se lo lleve el viento. Hoy prometo